Con la banda uruguaya Buenos Muchachos, estamos recibiendo a Mario. ¿Era Buenos Muchachos, Mariana? Después me va a confirmar. Pero estamos recibiendo al periodista argentino Mario Bermúdez. Hoy hemos estado hablando toda la mañana de Argentina con lo que se vivió ayer. Y bueno, en este rato que tenemos hasta el mediodía, en este bloque habitual de información internacional, por supuesto, tenemos la posibilidad de profundizar. Mario, buen día. ¿Qué tal, Hernán? A Ángeles también se anda por ahí y a todas las compañeras y compañeros ahí en el estudio y a la audiencia de las X36. ¿Cómo están ustedes? Bien, Mario, hoy comentábamos temprano que nos fuiste contando a lo largo de la tarde y noche de ayer lo que se iba dando, y tenemos los aspectos de la represión en las afueras y las consecuencias de eso, y por otro lado lo interno en cuanto a la votación y las consecuencias, aunque todavía queda por discutir esto de la ley de bases, ¿no? Sí, bueno, ahora ayer lo que pasó fue que el Senado de la Nación aprobó el proyecto revisado que había enviado diputados, que al ser revisado vuelve a la Cámara de Origen, es decir, a la Cámara de Diputados, que tiene dos caminos. Uno puede insistir con el proyecto original que votó hace un mes atrás aproximadamente, sin las podas que hizo el Senado, porque ahora les voy a pasar a detallar cómo fue la votación, qué se rechazó y qué se aprobó. Pero para insistir en el proyecto original, sin podas, lo tiene que hacer por mayoría absoluta. Y en ese caso, si la consiguieran en diputados, la ley bases original, sin los cambios del Senado, se convertiría en ley. Artículo 81 de la Constitución Nacional. Claro. Este es uno de los caminos que puede tener diputados. El otro es que puede aceptar todo lo que esta madrugada terminó de aprobar el Senado. Con lo cual quedarían, entre otras cosas, fuera de la ley bases, la eliminación de la moratoria jubilatoria, por ejemplo, la privatización del Correo, de Aerolíneas Argentinas, de Radio Nacional, pero bueno, esos son detalles que habrá que ver qué va a ser diputados. Claro. Lo que ayer sucedió, después vamos a hablar de lo que pasó afuera, sí. Porque mientras empezó la represión, los medios argentinos dejaron de informar de lo que pasaba dentro del Senado. Claro. Y en el Senado ocurrieron cosas muy fuertes, graves. Lo primero es que lo primero que se votó después de los 47 oradores fue la votación en general del proyecto, que resultó empate, 36 votos a favor, 36 en contra. Sí. Por lo tanto, tuvo que desempatar la presidenta del Senado, que es además la vicepresidenta de la Nación, la señora Villarruel. Antes de emitir su voto, la señora Villarruel cometió una falta grave al reglamento del Senado. ¿Por qué? Porque la presidenta del Senado no es senadora. Ajá. Preside el Senado, pero no es senadora. Claro. Con lo cual no puede hablar. Tiene que limitarse a, en este caso, tal como dice la Constitución, a desempatar. Pero no puede agregar absolutamente nada. Tiene que decir, ¿mi voto es a favor o es en contra del proyecto que ha salido empatado? Nada más. Bueno, se mandó un speech de casi 15 minutos antes de votar, para desempatar, lo cual mereció por parte de muchos senadores que estaban en las bancas una reprobación a viva voz, a lo cual ella, ¿qué hacía? Cortaba los micrófonos para que no se escuchara la protesta de los senadores. Los votos que rechazaron la ley bases, los 36 votos de la votación en general, fueron aportados por el justicialismo, 33 de ellos, dos senadores de Santa Cruz y el senador Lustó, de la Unión Cívica Radical, que tenía un proyecto alternativo, pero que no se lo aceptaron tratar, y por lo tanto anunció de que iba a votar en contra del proyecto del oficialismo. Mm. Entre los votos que recibió el gobierno a favor de la sanción de la ley, figura el de un senador de la provincia de Entre Ríos que entró por el justicialismo, que se llama Edgardo Cuéiver, que es otro de los sindicados, junto a la senadora Krexel, de haber recibido pagos. Mm. El pago de Cuéiver está hoy en el boletín oficial de la República Argentina. Es el decreto 523, que en una medida absolutamente ilegal le da a la provincia de Entre Ríos la exclusividad para designar los tres miembros que integran la delegación argentina ante la Comisión Técnica de Salto Grande. Y digo que es ilegal porque en el mismo sentido tienen derecho las provincias de Corrientes o de Misiones, de acuerdo a la ley que está vigente en la Argentina. Con lo cual esto va a generar seguramente en las próximas semanas algún tema, porque las provincias de Corrientes o de Misiones pueden llegar a reclamar que hayan sido excluidas. Esto venía sucediendo hasta ahora. A partir de hoy, con este decreto, únicamente va a haber entrerrianos en Salto Grande. Bueno, en la votación en particular se aprobaron las facultades delegadas. Ahí tuvo que desempatar Villarruel también, porque la votación fue 35-35. Las facultades delegadas aprobadas son cuatro: la administrativa, la económica, la financiera y la energética. Originalmente tenía 11 facultades, se redujeron a 4. Y era por 2 años en principio, ahora es por 1 año lo que se aprobó. Después se aprobó el régimen de exenciones para las grandes inversiones, lo que es conocido como el RIGI. Mm. Esto se aprobó por 38 votos a 32, con 3 votos del Partido Justicialista, con 3 votos más del Partido Justicialista, además del de Cuéiver, que mencionaba antes, que fueron un diputado de Catamarca de apellido Andrade, Moisés de Jujuy y Mendoza de Tucumán. La reforma laboral, que son los artículos 81 al 98 del paquete de la ley, bases, que se aprobó por 37 votos a 33. Y después se pasó al paquete fiscal. Y ahí empezaron los problemas para el gobierno. ¿Por qué? Porque el título 5 tenía incluido la reinstauración del impuesto a las ganancias para los trabajadores, lo que aquí se conoce como la cuarta categoría. Bueno, eso fue rechazado por la oposición y parte del oficialismo por 41 votos a 31. Fue una derrota porque hubo propios o senadores amigables que votaban con el oficialismo, que lo votaron en general, que no lo votaron en este capítulo. Y otra de las cosas que se rechazó fue el título 3 de bienes personales, que bajaba el impuesto a los más ricos del 1,75% que pagan ahora al 1,5%. Esto se rechazó por 37 votos a 35. Fue una discusión, una de las más apasionantes de las ocurridas anoche, porque fue muy reñida la votación. Después, los títulos 1, 2 y 4 se aprobaron por 37 votos a 35. ¿Y qué incluye? ¿Qué es lo que incluye estos títulos de la ley bases? La eliminación del monotributo social, que es un impuesto que pagan aquellas personas que son independientes, digamos que no están en relación de dependencia, que hacen changas, que hasta ahora tenían, es la categoría más baja, pagaban unos 3.200 pesos mensuales más o menos, hasta un tope de facturación mensual de 1.800.000 pesos aproximadamente. ¿Sabes cuánto van a tener que ¿saben cuánto va a tener que pagar al eliminarse esta categoría de monotributo social? Van a pagar, en lugar de 3.200 pesos argentinos, 26.000 mensuales. Explícame cómo van a hacer. Otra de las cosas que se aprobó es la moratoria impositiva y el blanqueo de capitales. Todo esto por 37 votos a 35. Es decir, tanto la eliminación del monotributo social, la moratoria impositiva y el blanqueo de capitales. Por supuesto que ayer, antes de que se empezara a debatir todo el proyecto, el presidente provisional del Senado, Abdala, anunció que el gobierno hacía como una especie de liquidación de saldos. Eliminó de lo que se iba a debatir la moratoria jubilatoria y la privatización, como decía antes, del Correo, de Aerolíneas Argentinas, de Radio Nacional y también del Inca, si mal no recuerdo. Ajá. Es decir, porque ya sabían que si eso quedaba en el paquete, la ley no salía. Y aún así les costó bastante. Bueno, ahora, como decía al principio, todo va a diputados y habrá que ver qué hace diputados. Si insiste con lo que ellos aprobaron y logran la mayoría absoluta, la ley base se convierte en ley sin los cambios del Senado. Claro. Si acepta lo que anoche aprobó y modificó el Senado, bueno, la ley se convertirá, el proyecto se convertirá en ley con los cambios que anoche o esta madrugada fueron aprobados y que recién más o menos describía sucintamente. Mario, el gobierno, veo en La Nación acá, ya está diciendo el vocero presidencial Manuel Adorni que el gobierno va a insistir en la privatización de las empresas, ¿no? Claro, lo que va a hacer el gobierno muy probablemente es va a empezar a negociar para que diputados no acepte las modificaciones efectuadas por el Senado. Esa es la jugada del gobierno, evidentemente. Eso hay que leerlo de esa manera, ¿no? No solamente por el tema de las privatizaciones, porque acá el tema de la cuarta categoría, que los trabajadores paguen ganancias, es de vida o muerte para el gobierno. Ellos lo tienen como una, y ni hablar bienes personales, porque los más ricos van a tener que seguir pagando lo que pagaban ahora, hasta ahora. Claro. Según lo que anoche aprobó el Senado. Y eso el gobierno de Milei lo va a pelear en diputados. Se supone que lo que van a tratar es de que el diputados no acepte las enmiendas ni las podas que hizo anoche el Senado. Claro, claro. Eso es lo que se supone que va a poner. Y esto lo ha logrado. Y después, si querés, te cuento. Sí. Porque esto, viste, la ley no es la ley bases. Claro, claro. Se aprobó ayer. Sí, sí. Se aprobó la ley gases. Está bueno. Ley gases. Está bueno eso. comenzó ayer a partir de las 4 menos cuarto de la tarde y se prolongó hasta bien entrada la noche. El saldo es tremendo. Hay gente de consideración. ¿Hay gente detenida todavía? ¿Gente presa? Sí, sí, sí. Hay 29. Sí, sí, sí. Ahí, ahora te digo. Hay 29 detenidos conocidos. Y se supone que hay varios más que no se sabe bien. Claro. Por ejemplo, hubo un episodio. Había un vendedor de hamburguesas que estaba con su instalación, trabajando en una de las calles colaterales al Congreso de la Nación. Y cuando pasó la policía por ahí, le dijeron, saque todo esto de acá, acá no puede estar, no sé qué. Y el joven les dijo, pero yo estoy trabajando acá, no tengo nada que ver con lo que está pasando. Claro. Se lo llevaron, se lo llevaron. Por decir, estoy trabajando. O sea, era una cacería. Esto suele ocurrir, es bastante habitual, cuando suceden estas manifestaciones y desde que está instalado el protocolo Bullrich pasa sistemáticamente que una vez que, digamos, baja la espuma de la represión, entran en acción los efectivos de la Policía Federal de Civil y empiezan con las razzias, digamos. Hay 29 detenidos reconocidos oficialmente, 10 heridos de consideración, 5 de ellos son diputados nacionales que sufrieron quemaduras. ¿De qué partido eran? Eduardo Valdés, del peronismo, todos. Todos del peronismo. Ellos salieron, y voy a explicar, fueron estos diputados. Los diputados estaban en el Congreso, no sesionaban ayer, pero fueron a participar, a ver la sesión. En un momento determinado se les avisó a los diputados peronistas que la gente que estaba concentrada en la plaza de los dos congresos iba a cantar el himno nacional. Y estos diputados, varios de ellos, salieron para acompañar. Cuando quisieron pasar el cerco policial, fueron atacados por efectivos de la prefectura naval con gases pimienta, caducados además. Se ha comprobado que utilizaban gases lacrimógenos, pimienta, caducados, con lo cual el efecto cáustico que provocan es mucho más grave, porque provocan quemaduras, no solamente en la piel, afectan la visión, sino que también provocan quemaduras en las vías respiratorias. Hay 10 personas, como decía, heridas de consideración. Los diputados Eduardo Valdés, Castañeto, Luis Basterra, Carolina Jutrovic y Juan Manuel Pedrini fueron trasladados, tuvieron que ser trasladados al hospital, al centro oftalmológico o hospital oftalmológico Santa Lucía. Y hay una persona que incluso fue trasladada, no es ninguno de estos diputados, a el Instituto del Quemado, para que ustedes se den una idea de lo que fue. Hubo otros diputados afectados, pero que no necesitaron ser trasladados u hospitalizados, digamos, entre ellos, por ejemplo, Leopoldo Moró, que es una de las espadas en la Cámara de Diputados del peronismo, de la Unión por la Patria, digamos. Después, entre el saldo, hay varios vehículos incendiados, uno de ellos móvil de un medio de comunicación de la provincia de Córdoba, Cadena 3, que es muy famoso en Argentina por sus posturas radicalizadas a favor primero del macrismo y ahora del actual gobierno. Que se está denunciando varios, como llamativo, esos incendios, ¿no? Estamos viendo algunas declaraciones que están diciendo como que fue algo armado, infiltrados, en fin. Nadie vio, había miles de policías en la zona y miles de manifestantes. Nadie vio quién prendía fuego eso. Además, hubo varios focos de incendio, básicamente concentrados en los depósitos de basura, en esos contenedores de basura que hay en cada esquina en la ciudad de Buenos Aires. Muchos que estaban en la Plaza del Congreso ardieron, y en las calles adyacentes también, al Parlamento. Hubo, no solamente ese vehículo se incendió, hubo otro en una de las calles laterales, que también fue prendido fuego, que estaba estacionado, un vehículo particular, que tampoco nadie vio quién lo prendió fuego, y los bomberos llegaron como a los 20 minutos. Se prendiera fuego en serio, bien, estuviera bien adobado el asunto, y después aparecieron los bomberos, para que vean. Ayer participaron, el operativo diseñado por la ministra Patricia Bullrich de Seguridad incluyó 2.300 efectivos de infantería, que eran compuestos por gente de la gendarmería, de la prefectura y de la Policía Federal, y en menor medida de la Policía de la Ciudad, que no actuó ahí en el Congreso, en la zona del Congreso, porque no tiene jurisdicción. Después había 50 efectivos motorizados de la Policía Federal, en motos, que arrojaban gases a mansalva y balas de goma, porque no solamente fueron gases, también hubo disparos de balas de goma a mansalva. 4 camiones hidrantes, de los que se utilizaron nada más que 3, y 100 vehículos policiales, 100 vehículos. Uno de ellos del Servicio Penitenciario Federal para el traslado de detenidos. Esta fue la magnitud del operativo. ¿Qué pasó después de...? Porque a las tipo 7 de la tarde, 6 y media, 7 de la tarde, las fuerzas federales lograron desalojar en su totalidad la plaza de los dos congresos, y los manifestantes, como decía, se fueron a toda la zona aledaña, hacia la 9 de julio. Ahí también hubo cacería de gente en la 9 de julio. Está bastante lejos del Congreso, digamos, sí. O sea, unas varias cuadras. Sí. Ahí, por ejemplo, hubo un momento en que fueron detenidos dos jóvenes que son becarios del CONICET, investigadores, y un tercero que creo que trabaja, si mal no recuerdo, en el Instituto Nacional de Actividades Audiovisuales, en el INCA. Uh-huh. Yo no sé si los detuvieron porque los consideraron terroristas o porque estaban eran parte de los que organizaban el intento de golpe de Estado. Por investigadores, los detuvieron por investigadores, capaz. Bueno, sí, o porque ayer hubo un comunicado del gobierno que felicitaba a las fuerzas de seguridad por haber combatido a los grupos terroristas. Claro. Así nomás dicen. Un golpe de Estado, o sea, una cosa. ¿Dice grupos terroristas? Alucinante. Sí. Así dice el comunicado. Un comunicado de la oficina del presidente. Anoche, sobre las 9, 10 de la noche, se publicó eso. O sea, una cosa, sinceramente, bueno. Y hay otro episodio, porque después de todo eso, en varias zonas de la ciudad de Buenos Aires, empezaron los cacerolazos, los famosos cacerolazos. Cierto. Que se dan en lugares muy característicos de la ciudad y muy clásicos ya. Uno de ellos está en la zona del barrio de Caballito, creo que es en la avenida Rivadavia y Acoite, por ahí, por esa zona, donde había mucha gente y de golpe apareció la policía de la ciudad. A palo limpio se acabó el cacerolazo. Ajá. O sea, primero vallaron con cintas toda la zona donde estaba la gente, había mucha gente. Y después les avisaron, tienen 2-3 minutos para irse. Y como nadie se movió, imagínate lo que pasó. Así que esto es el resultado de la triste jornada que se vivió ayer en la ciudad de Buenos Aires, tanto en el Congreso como en toda la ciudad. Tremendo. Lamentablemente, esperemos que los heridos se puedan reponer. A ver, estamos hablando de 10 heridos de consideración, que son los que sabemos. No sabemos si ha habido más gente que ha sido llevada, digamos, o se ha movido por sus propios medios, o ha podido llegar por sus propios medios, o por gente que de sus allegados que los tenía ahí para atenderse. No lo sabemos. Sabemos los que han sido llevados en ambulancias, digamos, del SAME, pero no sabemos si hay más gente, digamos. Esto es lo que pasó ayer. Bien, lo de la votación en diputados, que tenemos que ir cerrando, pero ¿cuándo se sabe, Mario? No, todavía no se sabe. No se sabe todavía. Bien. Pero yo supongo que a partir de la semana entrante ya van a empezar. Porque el gobierno necesita sí o sí tener esta ley. Sí, claro. No, se le acaba la grasa de gato, como se dice habitualmente, con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Vos fíjate lo que va... Yo no sé si lo había comentado en alguna de las entradas anteriores. Argentina vencen ahora, el 26 de junio, 4.800 millones de dólares de un swap con China, que los tiene que pagar, porque China no se los renueva. Bueno, ¿qué hizo el Fondo Monetario? Le recomendó, entre comillas, a China, que le refinanciara el pago de esos 4.800 millones a la Argentina. ¿Qué hizo China? China acepta refinanciar esos 4.800 millones de dólares que Argentina tenía que pagar entre el 26 de junio y los primeros días de julio, por 2 años. Pero, y acá viene, pero no hay desembolsos, no hay más desembolsos ni ampliaciones de ese swap, que es por 17 mil millones de dólares. Está firmado por 17. O sea que, en definitiva, yo te voy a financiar por 2 años para que me pagues lo que me debes, claro, pero no te presto un peso más, un dólar más, porque tenlo claro, nosotros somos chinos, no idiotas. A ver si nos entendemos. Bueno, esto para que se entienda, digamos, ¿no? Claro, claro. Bien, Mario, un muy buen resumen, como nos tenés acostumbrados. Llegamos al mediodía en este horario que compartimos en ambos países. Te queremos agradecer, la verdad que esperábamos este contacto para resumir un poco todo lo que se ha vivido, y habrá que seguir atentamente lo que sigue dándose en Argentina. Te mandamos un abrazo, el agradecimiento como siempre. Gracias, Hernán, un gran saludo para todos ahí y también a la audiencia tan fiel de la CX36. Un gran abrazo para todos y acá estaremos como siempre atentos para transmitirles las novedades que ocurren. Muy bien, hasta la próxima.